Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenido a este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues igual. ¿Igual de qué? Igual. ¿Será posible? ¿Estás posible? Igual de bien, igual. Igual. ¿Igual que qué? ¿Igual que cuando te fuiste o qué? Igual que la última vez que me preguntasteis que cómo estaba. Bueno, pero esto es un juego de palabras también, el qué tal, cómo estamos. Es que yo estoy igual. Entonces, claro. Yo tengo que sincerarme y abrir el corazón. Que te sinceres. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy, Guillermo? Mirad, a ver, ahora que la cumbre de Glasgow nos ha permitido hablar tanto de cambio climático y que todos los estados se comprometen a poner en marcha procesos de transición a economías bajas en carbono, se supone que si enterramos los combustibles fósiles, pues tendremos que poner en marcha procesos para desarrollar economías bajas en carbono, ¿no? ¿Y esto qué significa? Pues que, bueno, pues que hay que todo el sistema económico hay que revertirlo, ¿no? Por ejemplo, el sistema alimentario. Pues el sistema alimentario es un sistema que el actual, sobre todo como consecuencia de la agricultura intensiva, produce tantas emisiones de gases de efecto invernadero, pues habrá que ir a un modelo alimentario que sea ecológico, que sea de proximidad, que sea local, que sea de producto de temporada, ¿no? Bueno, pues se habla mucho de esto, pero la verdad es que nadie pone medidas para desarrollar y apoyar esta economía, este sistema alimentario bajo en carbono, ¿no? Entonces, recientemente, las compañeras de Ecologistas en Acción de Extremadura han filmado un vídeo de 15 minutos, muy guapo, se llama Vida en Extensivo. Vida en Extensivo. Bueno, el vídeo contiene varias iniciativas. ¿No? ¿Perdón? ¿Está en YouTube? Está en YouTube, sí. Sí, ¿no? Si tecleáis Vida en Extensivo, sale. Y si no, Vida en Extensivo, Ecologistas en Acción Extremadura. Entonces desarrolla pues varias iniciativas, varias experiencias de agricultura y ganadería, sobre todo de ganadería extensiva, ¿no? A partir de la ganadería, pues es muy interesante y muy emotivo porque las personas que trabajan con el ganado, los pastores, las pastoras, y luego las personas que elaboran los quesos, pues dan una visión de lo que están haciendo que es conmovedora, que es muy bonita, que es conmovedora y que realmente da mucha pena que no haya un apoyo público, un apoyo de las administraciones, pero un apoyo muy intenso, ¿no? Aquí ya no se trata de soltar 4 euros, ¿no? Sino decir, este es el modelo que hay que apoyar, ¿no? Entonces es muy bonito ver, el vídeo está muy bien grabado, digamos que tiene un formato profesional y las impresiones de las personas que participan en el mismo, pues son muy interesantes, ¿no? Hay una iniciativa de una quesería en ecológico y artesana que se llama La cabra tira al jerte. Ahora no tira al monte. Ahora la cabra tira al jerte, ¿no? Bueno, pues es una iniciativa de una quesería que hace unos quesos muy ricos y que además está también implicada en un modelo cooperativo ecológico de toda la zona del jerte, en una iniciativa cooperativa que se llama Ecogerte, ¿no? Una iniciativa que distribuye cerezas, fijaos las cerezas del Jerte, lo riquísimas que son, cerezas, quesos, etcétera, ¿no? Esta gente de la cabra tira al monte tienen su sede en Navaconcejo, que es un pueblo de Cáceres. Es un pueblo que está en el corazón del Jerte y, para que nos situemos, pues está cerca, al oeste, de la Vía de la Plata, en el tramo Plasencia-Salamanca. Pues si vamos de Plasencia-Salamanca, a mano derecha, en pleno corazón del Jerte, tenemos Navaconcejo y tenemos a la gente de la cabra tira al Jerte, ¿no? Y claro, ya una vez que ves estas experiencias, pues buscas otras. Y hay otra muy bonita también que quiero comentar, que se llama Mamá Cabra. En este caso es en Badajoz, en Bodonal de la Sierra. Bodonal de la Sierra es un pueblo de Badajoz, pero que está casi colindando con Huelva, Sevilla, ¿eh? Todo lo que es aquella zona de sierra, ¿no? De hecho, el pueblo se llama Bodonal de la Sierra, Mamá Cabra, y nos encontramos lo mismo. Nos encontramos con una quesería artesana que, donde ves cómo hacen los quesos, explican brevemente cuál es el proceso, que es también muy interesante, muy curioso y muy formativo, ¿no? Así que tenemos la cabra tira al jerte y tenemos Mamá Cabra, ¿vale? Y todo lo que he dicho hasta ahora era para hacer publicidad De la cabra tira al jerte. Yo conozco la iniciativa de la cabra tira al jerte y acogerte. Y consumo además algunos productos, las manzanas sí. de alta montaña que tienen. Y la verdad es que está genial, está muy bien. Lo que pasa, creo yo, ¿no?, que son iniciativas que vienen a lo mejor de movimientos como de ecologistas, pero luego no hay una apuesta decidida de las administraciones para fomentarlo, ¿no? Eso es un poco la moraleja de esta intervención, ¿no? Efectivamente, este es el camino, este es el proceso de transición a economías bajas en carbono en todos los sentidos, no solamente en el sentido alimentario, y todas las administraciones deberían estar apostando de verdad por estos modelos. Hay muchísimas declaraciones institucionales. En cualquier declaración institucional donde se hable de medio ambiente aparece el apoyo al comercio de proximidad y al comercio de temporada y a los productos locales y al kilómetro cero. Eso lo ves. El Ayuntamiento de Córdoba habrá hecho decenas de declaraciones de esas, ¿no? El Pacto de Milán, la emergencia climática, otra vez la emergencia climática, y siempre aparece el kilómetro cero y los productos de proximidad. Pero luego en la práctica estas cosas no se están apoyando en absoluto. Aquí en Córdoba, a nivel municipal, hay un apoyo mínimo, que es que una vez al mes se permite que el ecomercado se instale en el Boulevard de Gran Capital. Pues a lo que iba es a que tanto la cabra tira al jerte como mamá cabra los podemos encontrar, esos magníficos quesos, en La Tejedora, en el Mercado Social de Córdoba, en la calle Gutiérrez de los Ríos número 10. Ajá. Ah, mira, amigo. Mira, amigo. Pues muy cerquita, además, ¿no? Claro, sí. Hombre, la Tejedora es que nace con esa vocación. Nace con la vocación de dar cabida a todas estas iniciativas. Hasta ahora, los quesos que teníamos en La Tejedora eran de como cabras. Una pareja extraordinaria, Sonia y Arco, que tenían cabras y una quesería en Adamuz, y que hacían unos quesos exquisitos y estaban en el ecomercado. Pero, bueno, desdichadamente han cerrado la iniciativa. En fin, están en otro proceso. Y, bueno, pues hemos buscado otros quesos que sustituyeran a los insustituibles quesos de como cabras. Bueno, pues esta es la vocación de La Tejedora y esto, a ver, ahí es un punto de encuentro, como hay otros muchos en Córdoba. Hay una asociación que es Eco Córdoba, que agrupa todas las iniciativas que tienen algo de ecológico en sus estanterías, no necesariamente el 100% ecológico, pero tienen algo de ecológico, Eco Córdoba, y ahí estamos pues un montón de asociaciones pues que tenemos productos ecológicos, de proximidad, de producto de temporada, etcétera, ¿no? Bueno, y otra iniciativa especialmente importante y además muy longeva en la ciudad, que además próximamente abrirá un segundo punto de venta, que es Almocafre, ¿eh? Es una de las iniciativas que están en el mapa de Eco Córdoba. Ya digo que hay muchas, no voy a poderme a ponerme ahora a relacionarlas porque hay muchas, ¿no? Ya digo que no todas tienen el 100% de sus productos en ecológico, ¿no? Por ejemplo, Casa Rubio, la conocida Casa Rubio en la Puerta de Almodóvar, pues Casa Rubio forma parte de Eco Córdoba porque tiene productos en ecológico y, bueno, pues, en fin, los procesos que Eco Córdoba haya exigido para garantizar este compromiso, ¿no? Y esto era un poco, era aprovechando que hemos pasado recientemente este vídeo a YouTube, el de vida en extensivo, pues es un vídeo delicioso y digo, mira, pues voy a aprovechar para comentar en las ondas que los quesos de la cabra tira al jerte, así como los de mamá cabra, pues los tenemos en el mercado social. Y, bueno, pues también tenemos una responsabilidad las familias consumiendo, y en la medida en que podamos consumir este tipo de productos y apoyar este tipo de iniciativas, pues estamos obligadas a hacerlo también, ¿vale? ¿Sabes qué te digo? Que además, como rutina, es verdad que uno solo en un sitio pequeño no hace molino, ¿no? Pero el gesto de aproximarte a este tipo de iniciativa, el hecho de comprar un producto, genera un hábito de consumo, o puede generar un hábito de consumo, o puede inducir a una tercera persona que vaya contigo, o que lo pruebe en tu casa, o que lo regale, puede generar una conversación, puede encender una chispa, ¿no? Y yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Tan importante como una buena campaña de difusión, ¿no? Muchas veces la credibilidad se la otorgamos a quien nos la da, a quien se la merece, porque nuestra proximidad con esa persona nos hace confiar en que, oye, has probado tal cosa, ¿eh? Y esa es la ruta por la que muchas veces pues te dejas inducir para hacer cosas de este estilo. Yo os sugiero que probéis algún día un té, un queso, son gestos mínimos, ¿no? Y no quebrantan una economía familiar, ¿no? Bueno, pero se empieza con gestos, ¿no? Yo creo que eso depende además también de cada cual, ¿no? Iniciativas como La Tejedora tienen también, digamos que en su entorno, pues un montón de valores. Por ejemplo, La Tejedora, en la puerta de La Tejedora, en la calle, hay un pequeño porchecito, pues hay una estantería de libros libres, donde hay mucha gente, muchos vecinos y vecinas, que traen sus libros cuando, bueno, pues ya los desechan por la razón que sea, algunos libros muy interesantes y muy recientes, ¿no? Que no son solo incunables. Y los dejan en la estantería y, bueno, pues siempre hay gente que se para y mira y se lleva un libro o se lleva uno y deja otro. En fin, mira, pues, oye, eso creo que es una señal que distingue el espíritu de la iniciativa. Por ejemplo, La Tejedora, en el exterior de la tienda tenemos dos contenedores donde recogemos aceite usado para hacer jabón, ¿no? Ocasionalmente, en la puerta de La Tejedora, las personas afines a la iniciativa pues dejan macetas, algunas macetas muy, muy, muy bonitas, ¿no? Y la gente pasa, las mira y sabe que están allí para que se las lleven. En una primera fase de la iniciativa se ponía un cartelito: si me vas a cuidar, llévame contigo. Ahora ya el cartelito no hace falta, porque la gente que pasa por allí y ve una maceta sabe que sí. Si le gusta y le apetece y la va a cuidar, se la puede llevar. Pues la gente también lleva macetas y las deja allí, ¿no? ¿Por qué? Pues porque muchas veces podas un geranio y pinchas, claro, en vez de tirarlo a la basura, pues pinchas el tallo y crece. Y cuando te quieres dar cuenta, pues no sabes qué hacer con tanto geranio, ¿no? Entonces, son cosas que distinguen la iniciativa, ¿no? En el mercado social tenemos información sobre son energía, sobre una comercializadora de energía renovable, tenemos información sobre seguros éticos, tenemos información sobre COP57, que es una iniciativa de ahorro comunitario, cooperativo. En fin, hay múltiples iniciativas, ¿no? Qué bueno. Quiero decir que es un poco el signo de distinción de estas iniciativas. Cuando no hay lucro, no hay afán de lucro detrás, sino que el afán es de tipo comunitario, pues bueno, eso quiere decir, contribuye a que la gente se acerque con gusto, ¿no? Porque sabes que hay algo que distingue a esta iniciativa de las demás. Y como decía Enrique, el pequeño gesto de comprar determinados productos, pues estás aportando, ¿no? A que esto mejore y cada vez haya más productos ecológicos, kilómetro cero, y que se amplíen las iniciativas, la verdad. Pero desde luego, si las administraciones no apoyan, serán pequeñas, como en este caso La Tejedora o Almocafre, que la conocemos muy bien por Carmen en casa. Pero hay muchísimas iniciativas, pequeñas iniciativas, o sea, pequeñas tienditas de barrio. Sin ir más lejos, al lado del Matinurria hay una tiendita pequeña. En Hermano Juan Fernández, allí en Levante, hay también otra pequeñita. En Jesús Rescatado hay otra pequeñita. Quiero decir que, bueno, esto no es la revolución, pero sí es un paso hacia adelante sostenido. Es verdad que no va a generar un tsunami, ¿no? Pero son estas las cosas que hay que ir. Que yo ya me fijo en alguna ocasión y veo que la gente mira las etiquetas para ver de dónde viene el producto. Sí. Yo ese gesto hace un tiempo no lo hacía. Cuando yo veo que la naranja viene de Argentina, pues no la compro. Y quiero a Argentina muchísimo. Y me encanta Argentina. Pero no compro un producto de Sudáfrica. Pues no lo compro. Los kilómetros que tiene que hacer ese producto. Y si no lo hay, pues miro otro. Y lo que contamina. El problema es que vamos en el transporte. Vamos muy despacio. Eso es. Porque cambiar un sistema económico por otro, cambiar el modelo de la economía fosilista actual por una economía baja en carbono, eso no se hace en 4 días. Eso es un proceso lento. Pues si además este proceso no cuenta con el apoyo de las administraciones, que son las primeras interesadas, porque para cumplir sus compromisos internacionales, pues obviamente le tienen que dar la vuelta al calcetín, ¿no? Bueno, como no piensan cumplir sus compromisos internacionales, da igual, ¿no? Y la prueba está en que no existe este apoyo. Pues, ¿qué supone? Que tenemos que ir mucho más despacio de lo que debiéramos, porque avanzar hacia ese modelo de economía baja en carbono es muy, muy complicado y es un proceso muy largo. Mira, es verdad que son climas distintos, culturas distintas, idiosincrasias distintas, pero en Europa, en Francia, en el Benelux, los mercadillos de productos frescos son el ABC de, y eso no sustituye a los mercados tradicionales, no los sustituye en modo alguno, sino que son un motivo de encuentro donde los productores, ¿eh?, aportan sus cosas como lo que se hace en el ecomercado, ¿no? De fresco, ¿no? De fruta, de verdura, de carne, de pescado, dependiendo de en qué latitud te vayas encontrando, ¿no? Quiero decir, esa andadura es la que nos queda por hacer, probablemente, porque de esa manera también se puede aportar mucho y bueno, ¿no? ¿No te parece? Pues ahí hay que hacer la apuesta. Ahí hay que hacer la apuesta. Y la tenemos que hacer también las personas. También claro. Digo que entrando en la página web de Córdoba ves todas las los comercios que tienen productos de ecológico y de proximidad y de compra ética, que no solamente es ecológico. Y bueno, pues seguro que al lado de casa tienes alguno donde hay algún producto que puedas adquirir. Entonces hay que dar ese paso también. El paso que decía Enrique de que pues, a lo mejor me tengo que tomar un cubata menos porque voy a comprar un queso que me cuesta 3,50 euros más. Pero que está muy rico, ¿eh? Pero que está muy rico. Claro. Doy fe, ¿eh? Con la satisfacción de que estoy pagando un precio justo. Ya sabéis que en agricultura el precio de un producto desde que sale de mano del agricultor hasta que llega a tu mesa se multiplica como media por seis. Pues si le compras directamente al agricultor, tú fíjate la diferencia. No sé si lo hemos hablado ya en el programa o no, ¿no? Pero vosotros recordáis lo viral que se produjo un no sé si fue un vídeo o un audio de un muchacho, un productor de leche gallego de Lugo, y bueno, que lo que decía es simplemente de una forma absolutamente llana que entiende cualquiera, yo no puedo soportar costes por encima de lo que me van a dar, no lo puedo soportar. Y nos enseñaba a su hijo, a su hija, a su familia, a su casa, a su entorno, a la impresión de los padres, a la apuesta por vivir allí. O sea, que cuando compramos leche a 40, a 50 céntimos y al productor le están pagando 35, 30 céntimos, es que eso es insostenible. El problema es que al productor le está costando el litro de leche un euro y le están pagando 0,80. Es que claro, es que no hay manera, eso, o sea, yo creo que es que esa es la parte en la que probablemente haya que hacer una didáctica mucho más incisiva, ¿no? Sí, o sea, si tú trabajas y te pagan menos de lo que te cuesta ir a trabajar, eso es una ruina. Claro, no se sostiene, ¿no? Bueno, pues eso es el ABC de la gente que trabaja en ecológico, en agricultura campesina, ganadería campesina, en artesanía en general. Ese es el ABC. Que por lo menos el coste, que si no te dan el coste, entonces... Asumimos el compromiso de esta semana vamos a comprar algo que no sea lo habitual. Yo me propongo también. ¿Sí? Muy vale. Bien. Venga, muy pues bien. Muchas gracias, Guillermo. Un propósito de enmienda. Venga. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.